Hasta la luz de Cristo yo haré brillar. Hasta la luz de Cristo yo haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar.